huesos son triturados. Déjame ver tus lágrimas. Triturado por el sistema. Tu lengua seca está. Paraliza tus intestinos. Déjame defecar en tu cara para que sientas la delicia de mi mierda, de mi mierda, de mi mierda. Triturado por el sistema.